Cuando las palabras salen de nuestra boca, las vemos dibujadas en el aire. Palabras andantes. Al encuentro con las utopías. Palabras andantes, las vemos dibujadas en el aire. Andantes, conociendo la historia de FM Mural, una radio más de la República Argentina, una radio comunitaria más de la República Argentina, que está construyendo comunicación radiofónica con el pueblo, con la gente, con la ciudadanía. Y para ampliar lo que tiene que ver con el lugar, con ese Cipolletti allí en el Alto Valle, tenemos a Antonella Crocianelli. ¿Cómo estás, Anto? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos acá recorriendo la ciudad de Cipolletti y también vamos a hacer un poco de turismo rural, si les parece. Exactamente. Mi nombre es Edgardo Christensen, productor frutícola, nacido en este viejo pueblo, Cipolletti, hijo y nieto de productores. Tengo un 75% de peras en la chacra, un 25% de manzana. Desde que vos pones la semilla, que algún año, el primer año, haces lo que se denomina un silvestre, el segundo año lo insertás, el tercer año podés plantarlo. Y después tenés por lo menos 5 años para empezar a tener una producción adecuada. No nos olvidemos que la producción depende del agua. Nosotros sin agua no existe nada acá. Soy Eduardo Artero, presidente del Consorcio de Riego de Cipolletti y productor frutícola. Soy tercera generación haciendo peras y manzanas. Hace más o menos 100 años hicieron un dique que está sobre el río Neuquén, que es el dique Ballester, y es lo que le dio vida al valle, porque el valle era un desierto. Soy Gabriel Santi, director de la empresa Tres Haces. Esta empresa se dedica a la producción, acondicionamiento y exportación de manzanas, peras y ciruelas. La empresa explota 650 hectáreas propias, más de 1000 hectáreas de productores ligados a la empresa. Esa fruta llega a nuestras 4 plantas de empaque, se condiciona, luego de un inmenso trabajo certificado por normas internacionales de calidad, normas de seguridad alimentaria, lo cual nos permite llegar al mercado de ultramar, que llamamos, por ejemplo, la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y México, Asia y a Oriente Medio. Por supuesto, Brasil, Perú, Colombia están dentro de nuestro destino. Históricamente la comercialización de la fruta se realizaba desde destinos centrales, como ser el puerto de Rotterdam, el puerto de Génova y algunos otros puertos a donde llegaban las líneas navieras. A partir de hace unos años se produce un cambio en la logística, aparece el contenedor como servicio y aparece también toda esta globalización que nos permite concurrir a ferias. Argentina es el principal productor de peras del mundo, es el principal exportador de peras del mundo y tiene un producto altamente reconocido. Somos tercera generación, en plena actividad, en pleno crecimiento. La Argentina hoy en día está dando valor a la producción. Hace muchos años venimos planteando a los gobiernos la necesidad de realmente llegar a contar con una política frutícola, una política en serio, a mediano y largo plazo, que permita realmente recuperar rentabilidades. Y en eso sí que en este momento hay intentos de hacerlo y estamos trabajando para que esto se concrete. Cuando uno pone una planta, cuando uno invierte y pone un ladrillo, uno lo piensa en función de los hijos y de la proyección. Escuchábamos en primera persona la voz de los productores. ¿Cómo es la historia de la producción frutícola allí en Cipolletti? Desde la germinación de la semilla del árbol hasta la comercialización regional y hasta mundial. Todas las etapas de esta producción que se hace allí en el Alto Valle, un lugar para visitar en todas las estaciones del año, y vamos a ver por dónde podemos andar. En esta visita a la Patagonia Argentina estamos, como decían los chicos hace un rato, al noroeste de la provincia de Río Negro. Estamos en una posición privilegiada para esta actividad agropecuaria, dado que allí se extienden el río Limay, el Neuquén y el Negro, que son el principal cauce hídrico del sur argentino. Allí en la ciudad de Cipolletti, donde estamos hoy con Palabras Andantes, está lo que se llama el Corredor de la Pera y la Manzana, una ciudad que está ampliamente arbolada y rodeada de chacras que forman un cinturón verde alrededor del casco urbano. Cipolletti se hizo famosa por la calidad de sus frutas, y es por eso que se creó la Ruta de la Pera y la Manzana. En este recorrido vamos a visitar algunos establecimientos productivos en esta Ruta de la Pera y la Manzana. Son chacras que están atendidas por sus propios dueños y podemos conocer visitándolas sus costumbres, los productos, la gastronomía de la zona, y se pueden hacer también varias actividades en las granjas y en las chacras de aquel lugar. También se pueden visitar las plantas de empaque. Escuchábamos hace un rato a uno de los empresarios dedicados a esta actividad, donde se procesan las frutas de pepita, que son la manzana y la pera, y las de carozo, como la ciruela, el durazno y el pelón. Visitándolas es posible conocer todo este proceso que se lleva a cabo para el envasado, la conservación y la comercialización de estos frutos. Pero si de frutas hablamos, no podemos dejar de visitar la Ruta del Vino, las bodegas más antiguas de Río Negro, que elaboran vinos tanto de forma artesanal y tradicional, como también a través de modernas tecnologías. Allí se organizan visitas también, guiadas con degustación de estos productos. Y además, déjame agregar que allí en Cipolletti están los mejores rosales de la Argentina. Las plantas de rosales, las mejores vienen de uno de los viveros de allí, de Cipolletti, por la región, el clima, son las mejores de la Argentina. Están las de San Pedro y las de Cipolletti, la de la marca Rosauer. Allí están los mejores rosales y también producen frutales de la Argentina. Más o menos como la fruta, ¿no? La fruta también viene mucha de San Pedro, la fruta de carozo principalmente y otra parte de allí del sur. Te cuento más cosas, si querés, de Cipolletti, porque no todo es turismo rural. En el ámbito cultural, anualmente y a principios de marzo, se hace la Corrida de Cipolletti. Es una carrera en la que se recorre un circuito en el centro del casco urbano de 10 kilómetros destinada para atletas profesionales y de 4 kilómetros para atletas amateurs. Una actividad de la que participa toda la ciudad cipoleña. Muy bien. Pasaba Antonella Crocianelli aquí en Palabras Andantes, trayéndonos algunos punteados, algunas características más de Cipolletti. En lengua guaraní, significa palabra y también significa alma. Creen los indios guaraníes que quienes mienten la palabra o la dilapidan son traidores del alma. Palabras Andantes, un viaje a los decires de tierra adentro. Seducen con el frío para crecen candelabros de espuma. Dejamos atrás la recorrida por los viveros, metemos algunas frutas en la mochila, también dejamos aquellos rosales y las bodegas de vino de las afueras de Cipolletti, nos volvemos a meter en la zona urbana y llegamos nuevamente a la plaza central y entramos, ingresamos a la biblioteca Bernardino Rivadavia para volver al estudio de FM Mural. FM Mural 91.1, fundada, decíamos, en el año 2003, que tiene una mirada periodística acerca de la comunicación que compartimos con ustedes. Una voz para todas las voces. Yo soy un vicio más. FM Mural. FM Mural. 91.1. La voz comunitaria de Cipolletti. La construimos nosotros, más que nada le va construyendo vínculo, la vida cotidiana de la institución, porque la radio tiene vida también gracias a previamente a las actividades que hay en la biblioteca. Hay un fuerte vínculo entre la radio y la biblioteca y muchas de las producciones diarias y de la agenda de la radio tiene que ver con esto. Y hoy, llegando a fin de año, la agenda casi está automatizada. Los espacios de la radio están casi todos completos, van funcionando automáticamente. Al principio, por ahí, nosotros armamos como un grupo de trabajo, entonces cada uno tiene sus contactos con la música, con el arte, con la cultura. Viene y dice, che, conozco a alguien que tiene ganas de hacer un programa de radio una vez por semana, qué sé yo, lo invitamos, presentamos los proyectos, lo evaluamos. Y así vamos construyendo agendas generalmente a principio de año, hasta mediados de año, que más o menos en agosto recién ahí se estabiliza un poco la programación, porque bueno, al principio hay experiencias que se truncan, que no se pueden sostener, que les cuesta llegar, porque bueno, hacer radio parece que fuera fácil, pero después cuando uno está delante del micrófono hay que llenar los espacios, hay que producir mucho. Retomamos la historia de FM Mural y pasaba la agenda periodística, uh-huh. La mirada acerca de la comunicación, de cómo trabajan la información allí en FM Mural. Una radio que, bien decíamos, en 2012 renovó sus equipos y en la inauguración que hicieron para bautizar esta nueva señal, también rebautizaron el nombre de la radio. Pasó de FM Mural a FM Mural Enrique Santos Discépolo. Uh-huh. Y el estudio también, el estudio de la FM, pasó a llamarse Mordisquito, en homenaje a este poeta argentino. Así que algunas de las características que van dándole color a FM Mural. Y esta construcción de agenda, muy ligada a lo que tiene que ver la biblioteca Bernardino Rivadavia, donde lo que buscan, y ya lo escuchábamos a Franco, es contar la realidad de su localidad, de su ciudad, de estar en las calles, y también lo decíamos antes, ellos nacen en el 2003, militan la ley de servicios de comunicación audiovisual, entonces por lo tanto su proceso de adecuación, más allá que al momento no están teniendo la licencia, la construyen día a día con esta programación que la hacen vinculando a las organizaciones, acompañando los proyectos a través del proceso de formación de la Escuela de Comunicación Radiofónica que también tienen. Tienen de 8 a 10 horas de programación, le dan lugar a lo que tiene que ver la música local. Un poco esta característica es la que es compartida por todos los medios comunitarios del país, que lo que hacen es efectivamente adecuarse a la ley y tratar de ser lo más coherentes posibles por eso que se peleó. Y también en esto, atrás de esto, hay una mirada de la comunicación, y lo decía Franco al inicio, así que escuchemos a ver qué es lo que FM Mural piensa sobre la comunicación. Escuchas, 91.1. Escuchas, 91.1. FM Mural Enrique Santos Discépolo. Comunicación en este momento para mí es casi de estilo de vida, porque en términos de gestión de un medio, lo de todo. La Argentina creo que vivió un momento clave con la desmonopolización de los medios, que en Chipolete, que pueda escuchar una radio local y que esa radio local produzca su contenido en la ciudad y que no reciba enlatados de las grandes urbes de Buenos Aires, es un paso importante para el término de la comunicación, es estar bien comunicado. A nadie le interesa saber cómo está el tránsito en la General Paz, acá en Chipolete. Lo que le interesa es saber cómo están sus calles, cómo están las rutas de la ciudad para saber si va a llegar a tiempo a su trabajo, si se va a retrasar. Le importa, sí, tener información de Buenos Aires, pero no podemos recibir solamente eso. Debemos desarrollar una comunicación regional y fortalecer los medios locales para que la comunicación en todos sus términos sea democrática. Que el emisor y el receptor estén hablando de la misma realidad, de la realidad de un barrio, de la realidad de una ciudad, de una provincia y de un país. Ya, digo, en ese escalonamiento y en ese orden de prioridades. Escuchas, 91.1. Y allí pasaba una nueva emisión de lo que fue FM Mural, esta radio que estuvimos recorriendo en el día de hoy, esta radio que estuvo participando del encuentro de comunicación audiovisual en Río Negro, junto a otras producciones audiovisuales de la Patagonia y también de La Pampa. Muchísima gente de todos lados, tuvimos la posibilidad de ver algunas fotos, de leer algunas notas de lo que fue este encuentro de comunicación audiovisual allí en Bariloche, donde se compartieron experiencias. Estuvo el secretario del AFCA participando allí, así que muchas historias y experiencias para compartir en Bariloche. No solo historias y experiencias, sino también lo que hacen las radios y el hecho de trabajar en red lo posibilita, las discusiones internas, y también hacerle propuestas, no solo las demandas al Estado, sino también propuestas y pensar un juntos para que efectivamente todo lo que falta, porque siempre nosotros decimos el haber ganado la ley, el que esté promulgada, es un triunfo de la democracia, pero también el hacer que se aplique correctamente y a favor de los derechos humanos, a favor de la comunicación, que ese 33% se cumpla, no solo es una obligación del Estado, sino también es un derecho que las organizaciones pelean día a día desde el aire y con acciones concretas, con propuestas hacia el Estado, para que efectivamente pueda cumplirse la ley y no quede en letra muerta. Lindo esto que decís de hacer propuestas y no siempre estar demandándole al Estado todas las necesidades que uno tiene. Esto fue la recorrida por la ciudad de Cipolletti, esta ciudad de 77.000 habitantes. Estuvimos recorriendo las afueras con las bodegas, con los viveros. También estuvimos allí en el centro, en la plaza principal, con lo que es la Biblioteca Bernardino Rivadavia, de 77 años de vida, y donde funciona FM Mural 91.1. Esto es Palabras Andantes. ¿Habrá algún lugar donde se juntan las palabras que no quisieron quedarse? Palabras Andantes. Emitiendo para toda la galaxia. La voz de ciencia por ser. ¿Habrá algún lugar? Este fin de semana, 11 y 12 de octubre, desde las 11 y hasta las 20, se va a estar llevando adelante el tercer foro de revistas culturales independientes bajo el título de Periodismo con Futuro. Un viaje por distintos lugares del país. Les propongo que se vayan presentando. Nacho, del Nodo de La Plata. La Plata. Pablo, del Nodo de Mendoza. ¿Y qué revista? Revista PPP. ¿Y en tu caso? La revista Otro Viento. ¿Señora? Señorita. Verónica, de revista Yucumanita, Nodo Tucumán. Estamos produciendo casi una tirada promedio de 400.000 ejemplares mensuales todo el sector. Entonces creemos que estamos pasando y dando cuenta de una gran transformación en la comunicación, que es pasar del paradigma de la concentración al paradigma de la dispersión. No es que de la concentración corporativa se sale creando una corporación buena, sino que se sale dispersando el poder, repartiendo el poder. Cuando hablamos de luchas, de reivindicaciones, de redes, también hablamos de Nicolás Hernández. ¿Cómo estás, Nico? Qué presentación, Julio. Y bueno, vamos a intentar hacer o no, pero no por uno mismo, sino por la lucha que vienen llevando adelante los compañeros de las revistas culturales independientes. Una lucha que es por esa pata que le falta a la ley de medios, ¿no? Que es los medios gráficos. Eso, digamos, recordemos que la ley de medios audiovisuales es justamente radiofonía y el espectro de lo que es la televisión, pero no a lo gráfico. Y esto, cuando hablamos de monopolios, digamos, una gran parte importante es el monopolio Clarín y el monopolio de los grandes medios hegemónicos. Y en este sentido, las revistas empiezan a juntar, como así lo hicieron las radios, como lo hicieron los músicos independientes, de donde ellos tomaron la experiencia, y a partir de ellos decidieron hacer una asociación, la Asociación de Revistas Culturales Independientes Argentinas, que se proponen como meta esto, un poco juntarse, articularse, multiplicar sus experiencias y entre todas generar redes para estar fortalecida y poder enfrentarse a estos grandes medios que constantemente le ponen palos en las ruedas. Justamente Claudia Acuña, menciona a Claudia Acuña, es la presidenta actual en este momento de la asociación. Menciona esto, que los medios ya no les importa que sean grandes sus enemigos, sino que sean muchos, y que hace constantemente, menciona incluso práctica con los canillitas, a los que no reproducen sus medios, los vacían, lo hacen cerrar, muchas veces compran puestos de diarios, todo para que no se distribuyan otros medios, y no es raro en la capital ir por kioscos que solo venden revistas del monopolio. En este sentido, ellos se juntan, generan propuestas como la distribución por el correo argentino, generan propuestas también como herramientas para la producción, tienen una asociación, un convenio con la Red Gráfica, que es una red de gráficas recuperadas, donde en ellas pueden producir, pero siempre con la principal función de ellos, que su principal meta en la actualidad es la ley de revistas culturales, que lo que propone es promover un poco y fomentar la producción de revistas culturales. En este sentido, desde 2013, mayo de 2013, que entró a discutirse en el Congreso la ley, estuvo en la Comisión de Cultura, digamos, fue pasando de en varias comisiones, se trabó en la de Hacienda y Presupuesto, por el tema de que decían que los impuestos no se pueden tocar, las publicaciones periódicas culturales, antes del 2001, no pagaban IVA. Fue Cavallo quien el 17 de octubre allá del 2001 dijo que a partir de ahora las publicaciones culturales periódicas van a empezar a pagar IVA, y eso era como algo, no se puede tocar la estructura jurídica. El Poder Ejecutivo, Cristina, bajó la orden de que las publicaciones periódicas no paguen ese IVA, por lo que esa traba se eliminó, pero con el cambio de Congreso, digamos que está Miguel del Cel, estaba de vicepresidente de la Comisión de Cultura, renunció, pero en todo este año no se reunió, por eso está trabada, pero ellos son muy optimistas en generar el consenso, toman de referencia la ley de medios, que juntó a 40.000 personas en el Congreso aquella vez, el 10 de octubre de 2009, donde estaba no solo digamos, los políticos adentro, sino toda una sociedad afuera apoyando y empujando esa ley. Son 370 revistas las que están asociadas, y entre todas fueron generando diferentes nodos, digamos que más allá de la resistencia de las primeras en el 2001, fueron madurando, y hoy hay varios nodos en todo el país, está en Córdoba, en Tucumán, en Misiones, en la Patagonia, La Plata, Mendoza y Mar del Plata, pero siempre detrás de la tarea de multiplicar. Ellos van detrás de un cambio de paradigma, donde no sea la función social de los medios la competencia, digamos, la competencia por cuál es el mejor, sino que mientras más medios haya, va a haber más trabajo, más comunicadores, más comunicación y por lo tanto más democracia. Esa es un poco lo que se plantea Arecia, la Asociación de Revistas Culturales Independientes Argentinas, y un poco fue traer su lucha y su historia, que es reciente, pero que promete mucho y que cada vez son más, y es un movimiento que sigue creciendo. Pasó Nicolás Hernández por Palabras Andantes. estuvimos en Cipolletti, estuvimos recorriendo la historia de FM Mural, recorriendo esas propuestas, las capacitaciones en radio, las historias del encuentro de comunicación audiovisual, los encuentros con otras experiencias, y también Nicolás Hernández nos trajo la lucha de Arecia, la lucha de las revistas culturales de la Argentina. Que es una lucha que le falta mucho trayecto, porque se meten con lo que es el papel prensa, los dueños del papel, que es un hueso muy duro de roer, pero también esta lucha de 30 años de democracia lo que hacen también es dar muchos aprendizajes, porque esta cuestión de también trabajar por región es algo que hemos ido aprendiendo, que los medios han ido aprendiendo, no solo para trabajar a red en nivel nacional, internacional, latinoamericano, sino también regional, porque este país tan extenso, cada región tiene sus propias particularidades y también sus propios multimedios en algunas de las provincias. Así fueron otro día más de difusión de luchas de la República Argentina, luchas por la reivindicación, por la democratización de la palabra. Y esto fue Palabras Andantes. Los esperamos y los invitamos a escucharnos la próxima semana aquí en esta radio. Y no sé. Y no sé.